esa meta que sale en búsqueda de ella, por lo menos se les cumpla y que el país también intervenga ayudando a aquellos dominicanos que vienen con ese plan, con esa meta que vuelvo y te repito, de hacer su casa. La mayoría salen para comprar su hogar, para trabajar y comprar su casa en su país, para mejorar la calidad de los suyos. Quizás se encuentran con situaciones que no son las que esperaban. Entonces, cuando quieran retornar a República Dominicana por esa misma vía, necesitarían lo que se llama un retorno digno. Y para eso necesitamos legisladores que sí le duelan y sepan lo que es ser inmigrante, lo que es ser extranjero vamos a poner en playas lejanas. Entonces, para eso sí se necesitan personas que lo hayan vivido y puedan someter leyes claras para favorecer a esos quisqueyanos que salen así con esa ansiedad de progresar. Tenemos también cosas que me motivaron en nuestra juventud, nuestros profesionales dominicanos que incluso tienen intercambio en las universidades españolas, europeas, de hacer un máster, un doctorado. He podido ver en mi camino de periodista por aquí, por España, donde cientos de dominicanos o miles, por decir, vamos a decir así, una suma, que se quedan acá después de hacer un máster y un doctorado, porque ellos regresan con esos conocimientos a República Dominicana y cuando llegan allí no tienen esa facilidad o por lo menos oportunidad de poder integrarse en una buena labor y poner esos conocimientos en práctica, que serían los suyos. Entonces, estamos luchando también de que esos jóvenes tengan participación, que después que se quemaron tanto la pestaña y se hizo una inversión con el gobierno, porque cada máster y doctorado, eso conlleva un gasto, ¿entiendes? Entonces, ese es uno de los planes principales que tengo, de que sí se motive la nueva generación de profesionales o aquellos jóvenes que quieren estudiar, la mejor incentivación es dándole oportunidades a esos profesionales, lo cual quedan con el título enganchado en la pared. De alguna forma, También. Carmen, ya te has adelantado un poco a la pregunta que te iba a hacer, que era acerca de las propuestas más importantes que tienes para los dominicanos. Primero hay que pasar el filtro de la precandidatura. Vamos a resolver esto. Explícanos un poco cómo están las cosas, cómo están esas aspiraciones, de qué depende de que tú seas candidata a diputada de Ultramar. Bueno, mira, ahora mismo el plan que se va a llevar de votaciones, en primer lugar habemos seis, siete precandidatas, siete, y candidatos, o sea, son chicos y chicas, tienen que salir una chica y un chico, un candidato y una candidata. Estamos ahora mismo un total de 14 entre las chicas y los chicos. Y nada, estamos haciendo un trabajo maravilloso, cada cual está haciendo su trabajo. Al final, creo que a partir de entre 10 días ya van a empezar lo que son las encuestas que se van a hacer, una encuestadora aquí de España, donde se va a evaluar el trabajo de cada cual y ahí ya se van a hacer las votaciones en sobre, junto a lo que sería el comité o la comitiva de lo que son los presidentes del partido, los vicepresidentes, lo que trabajan y forman lo que es el partido en el exterior. Se van a hacer las votaciones por sobre y ya luego, después de esa evaluación, y de ahí se va a saber quién es la candidata oficial. Es Y para decir, eso tenemos que hacer un buen trabajo y que vamos a ver qué sí, a pasa. ver, si te he entendido bien, Carmen, entonces por un lado se va a contar con una encuesta y por otra parte con el voto de los miembros del partido. Así es, sí. Carmen, ¿y cuáles son las necesidades más importantes que tienen los dominicanos o residentes en el exterior? Mira, yo creo que una de ellas es el respaldo, el respaldo. Se sienten muy desamparados a la hora que sucede cualquier caso, que quizá no sea un caso de extremo, se sienten muy, muy solos. No hay una alta representación de esos dominicanos que muchas veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un dominicano varios dominicanos que acuden donde mí cuando sucede cualquier cosa que tiene que ver con la ley, que desconocen, algunos desconocen sus derechos y terminan muchas veces en el calabozo o terminan multados porque no tienen esa persona que dé, y tenemos, déjame decirte que el Consulado Dominicano en Madrid tiene un departamento de jurídico para cuando un dominicano de eso termine en una situación delicada, pueda dar la cara por ello. Entonces ellos no saben si existe o no, o cuando van a ese departamento a solicitar ayuda, no la encuentran. Que el caso de un joven dominicano que le quitaron sus 6 hijos, supuestamente porque él no podía con ellos, ya que la madre de estos niños tenía un poco de problema de salud, pero sí que podía porque él tenía las condiciones. Yo hice un documental sobre él y él llorando me dijo que le ayude, por favor, a nivel de la prensa. Hicimos un reportaje y el trato que se le dio después que le dimos seguimiento con a nivel de prensa fue muy diferente, se sintió muy agradecido. Y sí que tenía derecho, porque si un padre no tiene derecho a quitarle sus hijos y aparte de eso, regalarlos a su autoridad. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas que pasan, pequeñas cosas que pasan. Entonces, en ese También. caso sería asistencia jurídica, asistencia social desde el consulado. Asistencia jurídica, exactamente. También lo que es el trato consular, los precios de los pasaportes y los demás documentos, los cuales tienen un precio muy elevado y se viven quejando. Tengo como 15 años acá y todavía se siguen quejando, porque en vez de regularizarse, lo que hace es que aumentan esos precios, en donde un pasaporte te puede costar hasta 332 euros, y así sucesivamente el trato, el mismo trato, la cultura dominicana, la cual se ha ido perdiendo, no se enfocan en colaborar con esos dominicanos que tienen aquí asociaciones, que tienen también lo que son gremios de entrega de premios y del mismo deporte. Entonces creo que necesitan apoyo los dominicanos, de los legisladores, de los embajadores, de los cónsules y de nuestro presidente, que aquí hay una gran masa de dominicanos que sí son muy valiosos y necesitan ser un poco más atendidos. Ya, cambiando un poco de tema, bueno, me has mencionado al menos unas tres propuestas, tres necesidades, ¿no? Seguramente son muchas más las que tienen los dominicanos residentes en el exterior. Discúlpame, Jorge, la que te Sí. mencioné anteriormente, que es la del retorno digno, un retorno digno. Esos dominicanos que pasan más de 20 o 30 años residiendo en España o cualquier continente, o sea, o en el continente europeo, hay muchos de ellos. Por ejemplo, España, que es el que más, donde más han vivido ellos y también se han encontrado donde ha chocado más la crisis. Sabemos que para nadie es un secreto que no es lo mismo aquellos dominicanos que vinieron en la década de los 90, 80, el mismo 2000, todavía había algo. Ahora hay dominicanos que no han podido salir a flote, quieren retornar al país, le han aportado al país con el PIB, como te decía, pero no pueden. Entonces, para eso hay que crear una ley que se llame el retorno voluntario o retorno digno de esos dominicanos que puedan volver al país, pero con un plan de una ayuda, de un préstamo a una tasa mínima para que puedan reintegrarse y montar una empresa y poder echar para adelante y no lleguen tan frustrados. O también facilitarle lo que es el plan de la vivienda feliz, la cual actualmente está, pero no beneficia a los dominicanos realmente que deberían ser beneficiados. Carmen, ¿actualmente cuántos dominicanos residen en España? ¿Tienes ese dato? Ahora mismo, mira, una base estadística exacta no te puedo decir, porque como te digo, siguen llegando. Esto es como la vuelta de México, vamos a ponerlo así. O sea, vienen, no la vuelta, pero siguen llegando, pero oscila en unos 350 mil dominicanos. En España y en toda Europa. La mayoría están en Madrid y Barcelona. Sí. Carmen, Así es. como quiera que ya está finalizando el periodo de Luis Abinader, quisiera saber qué opinión tienes del actual presidente, en particular de su gestión. Bueno, ¿qué sucede con nuestro presidente Luis Abinader? Actualmente, no puedo decirte que es un mal presidente, no, pero lamentablemente está rodeado de un gabinete que lo va a llevar directamente a su ruina política. ¿Por qué te lo digo? Porque no es solamente que él se centre en coger préstamos, lo que ahora mismo estamos endeudados por las cuatro esquinas, República Dominicana, supuestamente por un país que se escogió con un estado crítico producto de un COVID, bueno, que nos tocó a todos, lógicamente, pero también aparte de eso, tenemos una masa pobre en República Dominicana, la cual necesita empleo, calidad de vida, la que necesita por lo menos una canasta digna, una canasta familiar. Los medicamentos y los primeros productos de primera necesidad están sumamente elevados, pero entonces tenemos un salario mísero, un salario que no concuerda con lo que sería el día a día de República Dominicana, y el desempleo es muy grande. El dominicano ahora mismo está muy descontento porque él se ha enfocado más en la masa empresarial y pobre, perdón, en la masa de la alta cumbre, vamos a decirlo así, y a los pobres lo ha dejado al lado. Sabemos que para nadie es un secreto que la última hora quien decide tomar la decisión y van a tomar a ejercer el voto son los pobres, son las personas de escasos recursos, vamos, de escasos recursos, para no ampliar la palabra pobre. Pero sí, realmente ahora mismo peligra mucho su precandidatura, aunque las encuestas lo dan ganador, encuesta, pero las verdaderas encuestas están en la calle y la gente no está muy contenta. Queda mucho todavía. Carmen, tienes un acto precisamente este fin de semana en Valencia para dar a conocer tus propuestas. Háblanos un poco acerca de esa visita que vas a realizar a Valencia en el marco de una serie de visitas que vas a hacer por las ciudades más importantes de España, llevando tu mensaje, tu propuesta a la comunidad dominicana. Así es, este sábado, bueno, venimos haciendo ya una serie de actividades. Por cierto, el sábado construimos San Blas, en un barrio muy importante en Madrid. Y ahora, este sábado toca Valencia, como tú lo has dicho. Allí hay una gran comunidad de dominicanos, radicados allí, que me ha tocado en ocasiones presentar mi libro, hacer reportajes. Y dije, pero si tengo muchas amistades dominicanas allí, debería ir y plantearle mis ideales sobre mi proyecto como precandidata, y si llegamos también a la victoria final, sería su diputada. No importa que ellos hayan votado por otro partido, siempre seré la diputada de todos los dominicanos. Y será una actividad, un encuentro muy importante, ya que allí está Freddy, ¿te acuerdas de Freddy que fue cónsul? Sí. Que fue cónsul, se lo conoce muy bien. También está José Ramírez, quienes me están ayudando a la organización, a organizar este evento, y espero que sea todo un éxito y que los dominicanos que conozco allá puedan asistir, y será maravilloso. Por cierto, en el bar Mama Juana, que tenemos una publicidad por ahí, que la gente ya está activa, han dicho que la ha escuchado en tu radio, y verdad, vamos a hacer algo bien bonito, bien. Y de paso me sirve de paseo también, de mostrar el estrés de Madrid. Sí, Valencia es una ciudad muy especial, con muchos atractivos turísticos y en este caso, bueno, tiene el aliciente de reencontrarte con tus paisanos dominicanos. Carmen, ¿cuántos años ya en España? Pues ya tengo unos 14 años, próximo a los 15 ya, 15 años. Y siempre has estado trabajando como periodista, como reportera, con tu programa. En este caso, el cafecito con Carmen Ramírez. Hoy estamos de café a café, del café Así mañanero es. al De ver, cafecito. Sí. sí. El cafecito, así es. De cafecito a cafecito. El tuyo el mañanero, el mío de cobertura. Fantástico. Muy cerca siempre de la comunidad dominicana, no solamente en España, sino en Europa. Ahora busca el escaño de ultramar, es decir, de en la comunidad dominicana residente en el exterior. Desde allí pretende servirle a sus conciudadanos. Carmen, te deseamos muchos éxitos en esta aventura política. Muchísimas gracias y nada, a esos dominicanos que te escuchan, que llegó la hora de la verdadera representación de una dominicana que viene luchando desde hace ya más de una década, luchando por ustedes, y mi sueño y mi gran deseo es que su historia sea diferente. Así que valga la pena coger ese avión, esa maleta llena de sueños, que por lo menos regresen con uno. Carmen Ramírez, periodista dominicana ahora pisando el terreno de la política. El partido político que te está avalando en este caso, Carmen, es, recordemos, la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, que lidera un adalid de la política dominicana, Leonel Fernández. Así es el partido de la esperanza, como indica su color verde. Es un partido de donde hay oportunidades para los nuevos políticos, para los jóvenes que quieren incursionar en la política. También, aparte de eso, tenemos un gran maestro, que es Leonel Fernández. Imagínate, 12 años de presidente, y ahora la gente lo aclama porque realmente es un hombre que piensa, un hombre pensante, que sabe mantener los niveles de lo que es la República Dominicana, el medio, el bajo y arriba, bien, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú crees que el próximo duelo por la presidencia de la República Dominicana será entre Luis Abinader, que va a aspirar a la reelección, y Leonel Fernández, todo un referente de la política dominicana? Pero antes tendremos también el compromiso de elegir al diputado de Ultramar, o los diputados de Ultramar, son 2 escaños concretamente. Carmen, te deseamos mucha suerte, muchos éxitos. Gracias, gracias. Aquí está abogado ya el primer boletín, Leonel Fernández, presidente. Muchísimas gracias, Jorge, por el espacio y nada, mucha suerte. Carmen Ramírez, hoy en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Lo haremos con el personaje del día y nos queda la información deportiva. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Brea Discotec. Brea Discotec. Brea Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's. Zonas VIP. DJs. Iluminación. Y la mejor música del momento. Listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas, hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotec. Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas 603-539-492. 4W Renta Car. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. A mis amigos les saluda el chamán de los amarres, regresiones, endulzamientos y ayudas de amor. Se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera, hago que regrese a tu lado suplicándote, rogándote, implorándote. Te digo si te ama o te quiere. Si usted lo duda, escuche los testimonios. En una sola semana bajé 22 kilos. Literalmente me desinflé. No dormía porque me la pasaba en el baño y estaba yo, pues, la verdad, muy angustiado. En 3 días yo vi resultados increíbles. Yo me sentí súper bien. Yo les podría decir que, gracias a Dios y a los hermanos, estoy vivo. Así agradecen las personas que nos consultan. Señora Lucía, tráigame a su esposo, le voy a ayudar. Atención el teléfono, llamen ahora mismo. Reciban lectura del tarot. 600-572-844. 600-572-844. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana.

lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño. No es lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño. ¿Qué si yo? ¿Qué si yo? ¿Qué si yo estuviera allá? La canción de el grupo Calé es un homenaje indudablemente a la inmigración y hoy la compartimos aquí en el Café Mañanero, diciéndoles, hombre, que está esta canción como parte del repertorio latino y en especial de nuestro programa, un programa especializado en inmigración. Aquí acabamos de escuchar las propuestas de una candidata a representar a la diáspora dominicana en el legislativo de su país. Y es que de una u otra forma, pues, se han ido dando pasos importantes en también el contexto de la política y la población inmigrante. Si bien es cierto, se ha venido incrementando, es decir, el fenómeno no se ha detenido. También es cierto que ha venido ganando representación, visibilidad. Y aquí estamos para dar cuenta de todo lo que ocurre. La música nuestra no es la excepción. Al ser una música popular, que se inspira en las cosas cotidianas que pasan, que no está solamente pendiente de lo comercial, pues se recoge también este tipo de experiencia, este tipo de sentir. Y ahí nos sentimos reflejados en la salsa, en el merengue, en la bachata, en el vallenato, en la cumbia, en cada uno de nuestros géneros, por supuesto. La música urbana ahora actualmente también. Toda nuestra riqueza musical y cultural. Y de eso va justamente también el Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Todos los días de 8 a 10 de la mañana, por aquí por Latinos FM. En Valencia, en Castellón, igualmente en Alicante, en Benidorm, ahora en Murcia. Allí nos pueden escuchar en el 97.3. Y a nivel internacional, a través de latinosfm.es, estamos por todos lados. El Café Mañanero. Ahora les invitamos a seguir con nosotros un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un segmento que no nos puede faltar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos entonces con la prensa, titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. Hablamos de la edición impresa. La reforma express de las lenguas cooficiales allana la negociación. El Partido Socialista avanza con sus socios para un acuerdo con Junts. Estamos hablando de la conformación de gobierno entre el presidente Pedro Sánchez. Bueno, esos grupos políticos, eso sí, con mucha dificultad. Seguimos dando cuenta de los principales titulares. La fotografía de portada, el ataque ruso contra un mercado causa 17 muertos en Ucrania. Sigue la guerra, desafortunadamente, en Ucrania. Otro titular, Jenny Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Arabia ocultó a Moncloa su plan con Telefónica durante 6 meses. El gobierno tumbó un informe que acusó a Rubiales de abuso de poder. También encontramos en la portada. Herrada logra el primer triunfo español en la Laguna Negra. Donde los favoritos decidieron no dar la batalla. Pero más adelante este tema lo vamos a estar ampliando, analizando mejor dicho, en Tiempo de Latino Deportes. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile, destaca hoy en portada. Anuncios sin diálogo previo, ataques a la oposición, homenajes que tensan el ambiente político. Las desprogilidades que frustran un acto de unidad. Todo esto en el marco de los 30 años del golpe de Estado que propinó Augusto Pinochet. Luis Miguel dice adiós. Encontramos también en la fotografía de portada. El cantante mexicano está de gira por el continente americano. Continuamos con los titulares de los principales periódicos. También el Clarín de Argentina. La corte echó a la jueza de Cristina que se atrincheró en su despacho. Fotografía de portada. Terrible ataque ruso en un mercado en Ucrania. Vamos ahora también a la prensa colombiana. El diario El Tiempo titula. Cayó en exclusivo sector de Bogotá. Uno de los narcos españoles más buscados en Europa. Interpol había emitido circular roja para su ubicación y captura en 194 países. Estaba esperando a ver si nos permitía dar cuenta del nombre de este narcotraficante. Siempre también les invitamos a que visiten las páginas web de los respectivos periódicos. En este caso, el diario El Tiempo de Colombia. El error por parte del funcionario de una empresa transportadora en el puerto de Valencia, aquí en España. en la asignación del conductor de un camión que se encargaría de trasladar una carga de zumo de piña, dejó al descubierto una red de narcotraficantes en que comercializaba cocaína colombiana. Titulares entonces de los principales periódicos de América Latina en el diario El Tiempo de Colombia, hay más. Estados Unidos certificaría desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas. Embajada de Estados Unidos reactiva procesamiento de importante tipo de visa. Bueno, ofrece todos los detalles de cómo aplicar. Toda la información, repito, la pueden encontrar en la página web del diario El Tiempo de Colombia. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario La Hora de Ecuador titula: Torres junto al Hotel Quito se harán en 2024. Habla del desarrollo urbanístico de la capital ecuatoriana, Quito. Fotografía de portada: La Tri toma el pulso al campeón. Y es que la selección ecuatoriana se enfrentará a Argentina en el inicio de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Seguimos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la República Dominicana, el Listín Diario, hoy en su edición digital, ya que no dispone de la portada impresa. Abinader, el presidente, advierte: policía será drástica con bandas criminales. El país se encamina hacia su mayor pico de brote de dengue. Es otro de los titulares que encontramos hoy en la prensa dominicana. Titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Ahora el tiempo es, o es el momento, mejor dicho, del personaje del día. Un segmento que nos comparte Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la futbolista Ivana Andrés, luego de que se confirmase el día de ayer de que el Ministerio de Cultura y Deporte habría querido condecorar a la jugadora de la selección española, una de las ganadoras de la Copa del Mundo del año 2023, con el acceso en la Real Orden del Mérito Deportivo. Sin embargo, en medio de la polémica que sigue vigente con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y lo ocurrido durante la celebración del torneo, esta vez hubo un error de nombres, y es que en el boletín oficial del Estado, en el momento en el que se habría publicado dicha condecoración, no salió el nombre de Ivana Andrés, sino el de Ivana Icardi, la hermana del jugador argentino del Galatasaray y una de las caras más reconocidas en la televisión al haber participado en el programa Supervivientes, convirtiéndose así en una de las mayores polémicas y retracciones que ha tenido que llevar el Ministerio del Deporte en este último año. El oso, definitivamente. Esto viene a reflejar de que no conocen a las jugadoras que tantos homenajes y que tanto tienen presente, ¿no? Luego, lógicamente, de haber ganado el Mundial, pero ni aún así. Un ridículo espantoso. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Eduard Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo. Me has dejado el corazón. Fernando Cancel. Los Inquietos del Vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Y los Chiches del Vallenato. Ayúdenme para enamorarla. En un mismo escenario.

new single, which is called Angry, and the video of it, which you'll see later. And Angry is the first single from our new album called Hackney Diamonds, which is why we're in Hackney. Mick Jagger, and, Keith Richards, and Ronnie Wood, the Rolling. Aplausos para una leyenda de la música, The Rolling Stone, regresado. Hackney Diamond. Bueno, han llegado definitivamente revolucionando de nuevo el mundo de la música. ¿Lograrán imponer este éxito? Ya tienen un público asegurado, pero el mercado está como está, con las nuevas propuestas musicales. Y esta es una vieja conocida, ¿eh? Una prueba de fuego, sin duda alguna, para toda una referencia de la salsa. Aparecía Mick Jagger y todo el personal de los Rolling Stones presentando la canción. Un momento, definitivamente, que el mundo de la música no ha pasado inadvertido. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Nos vamos a meter de lleno con las eliminatorias suramericanas, también la vuelta a España y lo que está pasando con la Real Federación Española de Fútbol. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la información, la actualidad, a nombre de 4WD Rentacar. Si usted está pensando en viajar a Colombia, que sepa que tiene la posibilidad de alquilar un coche. El precio más o menos diario es de unos 30 euros en cualquier ciudad del país. 4WD Rentacar. Alquiler entonces de toda clase de vehículos. En toda Colombia, 4WD Rentacar. Toda la información, por supuesto, la puede encontrar en 4WDRentacar.com. Entramos en materia. La actualidad deportiva nos trae en portada, por un lado, los partidos de clasificación para la Eurocopa. España juega ante Georgia este viernes, concretamente a las 6 de la tarde. En medio de todo este ambiente extraño que hay en el fútbol español a raíz del caso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española, y la jugadora Jenny Hermoso, y el beso que Rubiales se le dio en la ceremonia de premiación del Mundial de Fútbol Femenino, cuando las mujeres habían conseguido la Copa del Mundo. Desde entonces, el ambiente futbolístico se ha enrarecido, especialmente para la Real Federación Española de Fútbol, toda vez en que el gobierno, los políticos, grupos ideológicos y todo el mundo ha intentado meterle mano al asunto. La novedad que tenemos en este sentido es que ayer finalmente Jenny Hermoso presentó una denuncia ante la fiscalía, algo que estaba deseando el gobierno desde hace mucho rato para continuar con el caso. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener Rubiales luego de la denuncia? Porque uno de los peros que había hasta el momento era que precisamente había muchos señalamientos, muchos rechazos, pero no había una denuncia. Y el asunto incluso se llegó a abordar en la concentración de la Real Federación de la Selección Española, que va a jugar ante Georgia, cuando se leyó, Morata concretamente leyó un comunicado rechazando evidentemente lo de Rubiales, pero hasta ahí el tema. Y luego pues hemos ido escuchando declaraciones de los jugadores que lo que hacen es suscitar más polémica. Pues bien, Jenny Hermoso presentó denuncia ante la fiscalía. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Ayer, una abogada en estos estudios nos decía, nos contestaba esa pregunta. Da para una agresión sexual. Una agresión sexual. Y la abogada lo ponía en duda. En todo caso, las autoridades tendrán la última palabra. Los jueces tendrán la última palabra. De momento, la Selección Española de Fútbol, ya hablando del capítulo masculino, empieza, se concentra para ese compromiso ante Georgia. Ojalá y nada de este escándalo pues le pase factura. Es un rival accesible y debe cuidarse precisamente de cualquier tropiezo, porque lo que ocurre precisamente en esta fase de clasificación es que sí, efectivamente hay partidos accesibles, pero luego hay partidos complicados, y estos partidos accesibles hay que ganarlos, hay que ganarlos sin sobresalto. Continuamos en Latino Deportes. Continuamos compartiendo, se nos ha ido por aquí un poco la luz. Esperamos que regrese pronto. Vamos ahora con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos. Recordemos los compromisos, los partidos que tenemos pendientes. Esta madrugada, atención, se estarán enfrentando Paraguay-Perú, partido a las 12:30 de la noche. 12:30 de la noche, ese partido Paraguay-Perú, dos equipos en que buscarán volver a un mundial. Luego, media hora después, es decir, a la una, Colombia enfrentará a Venezuela. Una hora después, a las dos, Argentina, la actual campeona del mundo, estará enfrentando a Ecuador, que buscará repetir e ir a un mundial. Es decir, pretende continuar en racha, yendo a los mundiales. Uruguay se estará enfrentando el sábado, ya este sábado, sí. Este viernes, exactamente. Este viernes. Perdón, este sábado. Hoy es jueves. No, este viernes. Me estoy haciendo un lío, ¿no? A la una de la madrugada. Y la jornada se va a cerrar con el compromiso entre Brasil y Bolivia. Brasil-Bolivia, que será a las 2:45 de la madrugada. obra española mañana. Es decir, hoy se juegan 3 partidos y mañana 2. De esta forma entonces se inician los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que otorga un total de 6 cupos directos y 1 de repesca. Hay que tener en cuenta que en el próximo Mundial se va a contar con un total de 48 equipos. Se amplía el número de participantes. Vamos a escuchar a propósito a Scaloni, el técnico de la selección argentina. Le preguntaban sobre la presencia de Leo Messi en el próximo Mundial. Lógicamente, primero hay que clasificar. Escuchamos entonces a el entrenador de la selección argentina, campeona del mundo. ¿Qué charla tuviste con el grupo con respecto a esto, este proceso que ahora sí arranca por los puntos? Y la segunda pregunta es, bueno, si tenés el equipo definido o todavía no. Gracias. Bueno, buen mediodía para todos. La charla que tuvimos con ellos, apenas los vimos, que fueron llegando a diferente horario, intentamos tener una cuando llegó la mayoría, fue que al final lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora cuenta seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más de argentino, de cualquier futbolista profesional, es el ADN de seguir continuando a ganar, a intentar competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, que queremos seguir compitiendo y seguir en la línea que estábamos, respetando siempre a los rivales, sabiendo que ahora será mucho más complejo jugar contra los equipos, pero que ninguno se puede dormir, un poco lo que se viene hablando, esta camiseta y este escudo, este país, implica constantemente mejorar y, bueno, tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien, los jugadores también, tenemos una base, como todos saben, ya que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar el equipo o incluso, ¿por qué no?, poner en dificultad a los demás. Y en cuanto al equipo, sí, lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambian poco, porque no me dan motivo para cambiarlo, pero bueno, siempre podemos tener alguna sorpresa, sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien y bueno, hay algunos recaudos que hay que tomar, como siempre decimos, y en base a eso el equipo puede cambiar mañana, pero siempre serán casi siempre los mismos. Serán los mismos, dice el técnico de la selección argentina. Mucha suerte de nuevo para Argentina. El otro compromiso será, repito, el que estará abriendo la jornada Perú-Paraguay. Escuchemos al técnico de la selección paraguaya de fútbol. En la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. ¿Y el ánimo de los jugadores, profe? Muy bien, como todo el país, como la gente en Paraguay, la verdad, muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial, y creemos en nuestras condiciones y creemos en el equipo que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al próximo Mundial. Esa es la ilusión que vamos a arrancar mañana el partido. El técnico Barros Schelotto, el técnico del Paraguay, la misión es desde luego que Paraguay vuelva a un Mundial. Vamos al otro compromiso, el partido entre Colombia y Venezuela en la ciudad de Barranquilla. Compareció en rueda de prensa el técnico Néstor Lorenzo y el jugador Juan Guillermo Cuadrado, todo un veterano de la selección Colombia, Cuadrado. Escuchemos lo que dijo Néstor Lorenzo. Lo imposible, ¿no?, de poner un porcentaje, porque desde el punto de vista de rendimiento, nosotros compartimos datos semanalmente con todos los equipos que tenemos jugadores o que están que están en el espectro de la selección. Así que en ese sentido te puedo decir que los jugadores están bien entrenados por lo menos. Los campeonatos en Europa empezaron hace 2 o 3 semanas algunos y bueno, de última se perdieron 2 partidos o 1 partido y medio, o, sí, tuvieron poca competencia, pero nunca dejaron de entrenar y en cuanto al rendimiento físico están bien. En lo futbolístico es difícil de evaluar porque algunos no los vimos, pero confiamos en que están en buena condición, ¿no? Le preguntaban al técnico colombiano sobre el nivel físico de los jugadores y de allí quedaba pues esa respuesta que acabamos de escuchar. Vamos ahora a lo que tiene que ver con la Vuelta a España, ya para rematar la información deportiva. Triunfo en el día de ayer cuando la Ronda Ibérica llegaba a su Ecuador, es decir, a la etapa número 11. Recuerden que son 21 etapas en que se corren en la Vuelta a España, como una de las grandes de Europa. El triunfo en un puerto de montaña difícil fue para Jesús Herrada. Primera victoria española precisamente en ese puerto. Y también en esta vuelta se estrenó España. Atacó en ese ascenso el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Ya todos pensábamos que se hacía con la victoria. Sin embargo, no sabemos qué pasó. Se le acabó la gasolina, paró un poco y el grupo perseguidor, la verdad es que lo tenía a la vista y alcanzó a sobrepasarle. En todo caso, valiente el ataque de Jonathan Caicedo, un corredor muy joven. De esa forma se va haciendo experiencia y no les queda la menor duda de que Jonathan va a conseguir una victoria, una grande, y la Vuelta a España. Aún le queda territorio. Hoy, bueno, decirle primero cómo están las cosas. Primero, en la clasificación general, el estadounidense Zach Kuss del conjunto Jumbo-Visma. Segundo, el español Marc Soler del Team Evirex. Y tercero, Remco Evenepoel, de Bélgica y vigente campeón. Cuarto es Primoz Roglic y el mejor latinoamericano sigue siendo el corredor del Bahrein Victorious, Santiago Buitrago, en el puesto número 16. Hoy terreno llano, pero habrá que estar atentos con el viento. Mucho cuidado con el viento, una etapa que se prevé de transición para los hombres de la general. El atractivo estará en el sprint y allí tendremos en cuenta a 2 corredores latinoamericanos. Sebastián Molano, que hasta el momento se le ha resistido la victoria, fue segundo en Tarragona, por ahí en la 4ª posición también, no recuerdo ahora en la otra etapa de terreno llano, y hoy tendrá de nuevo una oportunidad Molano, que ya sabe lo que es ganar en la Vuelta a España. Y la alternativa, que es Aulios Aular, corredor venezolano que se está estrenando, es una de las promesas del ciclismo latinoamericano. Ya fue segundo aquí en Oliva y hoy vamos a estar atentos a ese sprint porque seguramente su equipo, el Caja Rural, le va a apostar a lo que pueda ser una victoria de este corredor que luce la bandera de Venezuela porque es el campeón de Venezuela precisamente. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Ya está por aquí Rubí, que viene con su M de mujer dispuesta a seguirles compartiendo entretenimiento a través de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades, envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-4265-28.